Hora Libre en el Barrio es un espacio perteneciente al programa REC. La banda de mi calle. Programa REC. Red Escuela Comunicación. La tribu de mi calle. De la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una nueva emisión de Frecuencia Cero o 92.5, Hora Libre en el Barrio. Y hoy nos acompañan los chicos de la escuela primaria número 15 del Distrito Escolar 19, Evaristo Carrigo, que queda en el barrio. ¿Barrio? Soldati. Muy bien. A ver, ¿quiénes nos acompañan? Sus nombres. Vamos con las chicas primero. Camila Sotel. Camila Gómez. Nicolás. Uri Aguilar. Bien, y también nos acompañan adultos. ¿Sí? No mayores, adultos de la escuela. ¿Su nombre, chicas? Marita Susana. Bien que le dije chicas, ¿eh? Sí, como corresponde. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, chicos, hoy en el programa? A ver, ¿de qué estuvieron investigando, qué estuvieron trabajando? A ver, vamos. ¿De qué? ¿De? Del medio ambiente. Bien. ¿Qué hicieron sobre el medio ambiente? A ver, ¿qué salidas hicieron? ¿Qué es lo que ustedes tomaron en conocimiento? Pues hablamos con las maestras. Para profundizar un poco más sobre el proyecto. ¿A dónde fueron, por ejemplo? A ver. Al SEAMSE fuimos. Bien, al SEAMSE. ¿Y qué pasó en esa salida? ¿Qué les pareció? Buenas. Bueno, ¿por qué buena? A ver, ¿qué le gustó? A ver. ¿Y? ¿Por qué? No sé, nos enseñaron varias cosas, nos mostraron videos y que si seguían así, haciendo más basura, el mundo... Sí, después iba a contaminar mucho. Bien. ¿Y ustedes tenían conciencia acerca del medio ambiente hasta este momento? ¿Tenían cuidados en su casa? Por ejemplo, yo venía con dos chicos viajando y me contaron que en su casa también cuidan las cosas, ¿no? ¿Qué hacen en su casa, por ejemplo? A ver. ¿Qué hacen? La basura. Bien. ¿Qué más? Cierro la canilla. ¿Cuándo? Cuando me estoy cepillando. Bien, contenta. El otro día pasé. Ahorran agua. Ahorran agua, exactamente. El otro día pasaba por con el auto y había un encargado y estaba la manguera en el cordón, ¿sí? Agua y agua, corriendo agua. Y el encargado haciendo otras cosas y corría agua. Y digo, ¿para qué tiene la manguera abierta? ¿Sí? Bueno, esas cosas. Esas son las cosas, chicas, que ustedes trabajan con los alumnos, Marita. Sí, en realidad, justamente cuando hablamos de cuidado del medio ambiente, hablamos de todo, no solamente de la basura. Lo que pasa es que puntualmente desde la escuela en este momento nos estamos encargando del tema de la basura. Y lo que hacemos es empezar a clasificar en lo que se puede reciclar y lo que no se puede reciclar. Pero sí, obviamente, hoy, por ejemplo, nosotros fuimos por... Estamos yendo en la escuela por los distintos grados de la escuela con los chicos de sexto y hoy nos tocó estar en primero y en tercero. Y en primer grado hicimos mucho hincapié en esto de que, bueno, aparte del tema de separar la basura, habían otras cosas que uno podía hacer para cuidar el medio ambiente. Como decías vos, esto de cuidar el agua, de ahorrar energía en casa con el tema de las luces, usar todas lámparas bajo consumo, apagar las luces cuando uno no está en esos ambientes, utilizar la luz del día. No hacer quemas de basura al aire libre. Bueno, hay infinidad de cosas que uno puede hacer como para, bueno, cuidar el ambiente. ¿Y qué trabajo hicieron en la escuela? A ver, ¿cómo fue el tema de los tachos? ¿Tacho verde, tacho negro? ¿Cómo fue el trabajo? Y nada, señor, nosotros empezamos a estudiar eso y hicimos después, fuimos a los grados como dijo la CENI. Para explicarles, hicimos afiches y algunas cosas para que le mostramos a los chicos y que ellos también lo hagan en su casa. Bien. ¿Y cómo tomaron los chicos? ¿Lo entendieron? ¿Los escuchan? ¿Cómo lo ven eso? La verdad es que los chicos, perfecto. Los que más dudan son los grandes, porque los maestros te preguntan. Uh-huh. Los grandes son los que preguntan, ¿y esto dónde iba? O sea, los chicos tienen como más claro, o sea, ya lo tienen súper claro. Y la verdad es que los chicos súper bien. ¿Y cómo es entonces el tacho negro? ¿Qué va? ¿Y en el tacho verde qué va? A ver. En el tacho negro van las cosas que no se pueden reciclar. Uh-huh. Como vidrios rotos, todas esas cosas. A ver, ahí tienen alguna... A ver, ¿qué? A ver, léanlo, no hay problema. Sí. Envoltorio de golosinas. ¿Cómo? Envoltorio de golosinas. Bien, envoltorio de golosinas. ¿Qué más? Papel crepé y celofán. Bien, ¿qué más? Planchas de etiquetas y stickers. Uh-huh. ¿Algo más? Servilletas y pañuelos descartables usados y vasos de cartón encerrados. Bien, bien. ¿Eso dónde iría entonces para recordar a los oyentes? En la basura. Bien. ¿Y en la otro tacho? Carpetas, hojas y cuadernos, papeles, impresos o no, cajas y envases de cartón, tetrabric, los cosos de leche. Bien, bien. Vamos a escuchar el primer audio, que es acerca de ciertas curiosidades relacionadas con el tema del medio ambiente, y después seguimos hablando con Camila, con Ludmila, con Uri y con Nicolás acerca del medio ambiente. All the people moving, one move, for just one dream. Si reutilizamos y reciclamos papeles, ayudamos a cuidar el medio ambiente, ya que para producir una tonelada se necesita entre 12 y 15 árboles, 7.800 kilómetros de energía eléctrica y 100.000 litros de agua. ¿Sabías que al reciclar el acero se logra ahorrar un 75% de agua que se hubiera usado para obtenerlo directamente del hierro? ¿Sabías que el plástico tarda hasta 600 años en biodegradarse y proviene de un recurso no renovable, el petróleo? Por esto es importante que reciclemos la mayor cantidad posible de materiales hechos de plástico. Somos evolución. Moving. All the people moving. Hora libre en el barrio. Seguimos en frecuencia cero, 9.5. Estamos con los chicos de la escuela primaria número 15 del 19, Evaristo Carrigo. Estuvimos escuchando algunas curiosidades sobre el medio ambiente y un poco lo que decía Marita recién, a ver cómo era que le decías a los chicos que, como el tema del papel, que en realidad no es solamente el papel crepé, sino todos los papeles, ¿cómo era? Sí, que en realidad le decía a los chicos, porque hoy cuando fuimos, por ejemplo, con los nenes de primer grado, les explicábamos que en el tacho verde de los productos reciclables, de los elementos reciclables, tiene que ir todo tipo de papel, pero el papel tiene que quedar limpio. Por ejemplo, a ver, si yo tengo una botella de plástico con restos de gaseosa y la botella no está tapada, no la puedo poner, por más que la botella sea de plástico, no la puedo poner en el tacho de los productos que se reciclan, porque voy a mojar el papel y no lo voy a poder utilizar para reciclar. Entonces, como está abierta la botella, la tendría que tirar en el tachito negro. El tachito verde tendría que tirar la botella, pero siempre tapada. O si la destapo, la tengo que tirar limpio, o sea, la tengo que enjuagar y tirar ahí, por más que sea de plástico. Y con respecto al papel, bueno, el tachito verde va todo lo que sea reciclable. Por ejemplo, papel de hojas de carpeta, de cuadernos, cartulina, papel afiche. Y sin embargo, todo lo que sea envoltorios de golosinas, lo que es el envoltorio de un chocolate, un alfajor, un chupetín, todo eso va en el tacho negro, en donde va lo que se considera basura, que es lo que no podemos reciclar, al menos lo que no reciclamos acá en Argentina, porque hay otros lugares en donde hay un montón de cosas que se reciclan. Nosotros acá en Argentina, por el momento, o acá en la ciudad de Buenos Aires en realidad, hay algunas ONG que reciclan algo de plástico, algo de papel, y bueno, ya hasta ahí quedamos. Este interés de tuyo acerca del medio ambiente, ¿proviene a partir de este trabajo que realizaron los chicos o ya venía de antes? No, en realidad el interés por el cuidado del medio ambiente sí viene desde hace unos añitos. Lo que pasa es que, bueno, no siempre por ahí, bueno, se da de poder trabajarlo con el grupo. Por ahí uno no está en la escuela con todo el apoyo. Este año se dio justo que vinieron, bueno, de escuelas verdes, vinieron del gobierno a charlar con nosotros sobre, bueno, sobre las escuelas verdes. Nos enganchamos, después conseguimos las salidas hacia el SEAMSE, bueno, y se fue dando todo. O sea, a veces uno tiene mucha conciencia o tiene muchas ganas de hacer, pero bueno, las cosas no se dan. No, está bien. Bueno, el tema es, a partir de lo que yo le decía, que ustedes empiezan a cuidar, por ejemplo, el tema del agua. ¿Esto surge a partir del trabajo, a ustedes chicos, la pregunto ahora, a partir del trabajo que se hace en la escuela, o ya ustedes también estaban, por ejemplo, cuidando más el medio ambiente? ¿O es a partir de este trabajo que están haciendo en la escuela? Desde antes. ¿Desde antes? Sí, en nuestras casas. Bien. ¿Esto se habla con sus familias, en sus casas? Por ejemplo, el control que ustedes hacen del agua, ¿no? Por ejemplo, los adultos que están en sus casas, ¿también lo hacen? Sí. Y a mí me pasa, mira que yo sí. A mí me pasa que a mí, Alma, el otro día, por ejemplo, en el colegio de Alma, que va a provincia, en un colegio en provincia, ni siquiera en el gobierno de la ciudad. ¿El y también, colegio de quién? De Alma, de mi hija, ah, perdón, porque los chicos claro, saben quién es Alma. Claro, está. Almita, bueno, está en segundo grado y fueron los nenes de sexto grado también a dar una clase sobre cuidado del medio ambiente. Y después cuando llegó a casa me decía, mamá, ¿y nosotros por qué no separamos la basura? Porque en el colegio nos decían, digo, bueno, Almita, lo que pasa es que la verdad es que acá los señores que pasan de que se llevan la basura, llevan todo en el mismo, en el mismo lugar y bueno, y no se separa la basura. Acá en provincia es diferente. Y entonces y me decía, bueno, pasó. Y después estaba lavando los platos y me dice, mamá, tenés que cerrar la canilla. Y fui y me cerró la canilla, pues es verdad. Yo estaba enjabonando y estaba lavando los platos y la señorita me cerró la canilla porque decía que yo no cuidaba el agua. Así que sí, la verdad es que los chicos, por más que, o sea, los chicos siempre son mucho más conscientes que... No, y aparte me parece como que el trabajo va a venir de abajo. Sí, yo creo que este tema del medio ambiente es más concientizar a los chicos. Los adultos tenemos nuestros vicios, es como que nos cuesta mucho acostumbrarnos a esos cambios. Yo le contaba a los chicos también que yo cuando me baño, yo era, porque ahora lo estoy haciendo menos, era de las que entro al baño y abro la ducha. Claro. Se me llena de vapor y ahí, bueno, hago todo lo que hace en el baño y después recién me saco la ropa y me baño. O sea, y cuando en realidad no, uno tendría que cuidar y abrir la ducha cuando, bueno, ya estás lista para meterte a bañar, o sea, no abrirla 5 minutos antes. Por eso está bueno que ellos sean como los promotores, ¿no? Exactamente. Que ellos nos capaciten . A los grados más inferiores y que tengan conciencia, porque obviamente que después ellos, a sus hijos, si ellos nacen con esta cultura del cuidado del medio ambiente, ya se van a formar en un hogar donde todos van a cuidar el medio ambiente. Estamos con los chicos de la escuela primaria número 15 del Distrito Escolar 19, Evaristo Carrigo, estamos en Hora Libre en el Barrio, frecuencia 092.5. Estamos hablando de medio ambiente. Nos acompaña en este momento María Los Ángeles de Guizamón, Marita, ¿sí? Y Susana Zuloaga, que es la bibliotecaria. Nos separamos y seguimos en Hora Libre. Hora Libre en el Barrio, el espacio de alumnas y alumnos para sus prácticas de periodismo, sus reflexiones y sus gustos. Estamos en el segundo bloque de Hora Libre en el Barrio con los chicos de la escuela primaria número 15 del 19, Evaristo Carrigo. Estamos con Camila, con Ludmila, con Uri, con Nicolás, hablando de medio ambiente y hablando acerca de los cambios que ustedes tuvieron en sus casas con respecto después de haberse capacitado en la escuela o no, que ya tenían ese concepto del cuidado ya incorporado. ¿Qué otras cosas hicieron también en la escuela, ¿sí? Relacionadas con el medio ambiente? A ver, ¿cómo lo trabajaron? ¿Lo trabajaron en alguna materia? ¿En qué materia lo trabajaron? Ciencias naturales. Bien, ciencias naturales. ¿Qué trabajo hicieron? A ver, cuéntenme algunos trabajitos que hicieron. Por ejemplo, cuando fueron al SEAMS, ¿hicieron un trabajo previo? ¿Qué estuvieron trabajando? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, y contame. A ver, vos que te acordás, ¿sí? ¿Cómo era? ¿Qué estuvieron investigando? ¿Por dónde investigaron? A ver. Primero, cuando entramos, fuimos adentro y vimos un video acerca de la basura. Bien. Lo que hacían con la basura. Que ponían así, hacían un lugar donde estaba vacío, después le ponían la tierra y plantaban, porque solamente se puede plantar. Uh-huh. Porque si ponen un edificio se puede caer. Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Después? Y después fuimos a ver dónde dejaban la basura. Uh-huh. ¿Y qué les pareció? ¿El lugar? Impresionante. Impresionante. ¿Por qué impresionante? ¿Verdad? ¿Por qué impresionante? ¿Qué es impresionante? ¿No? Me imagino que es impresionante. ¿Pero por qué impresionante? Así le contamos a los oyentes. Porque vos tenés una sensación de que fue impresionante. Bueno, pero a los oyentes le interesa saber, a ver, por qué es impresionante. ¿Qué es lo que te impresionó? El reciclaje de la basura. El reciclaje de la basura. Bien. ¿A usted también los impresionó? Sí. ¿Por qué? ¿Había mucho olor, por ejemplo? Sí. Sí, cuando estaba ahí adentro... Cuando estábamos adentro en la parte de que dejaban la basura, ahí sí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí adentro, más o menos? Una hora. Sí, ¿y que había un, había un guía, alguien que los orientaba? Sí, que les explicaba. Dos guías. ¿En qué mes fueron más o menos? ¿En mayo? En mayo. Lo que pasa es que Nicolás lo que quería decir era que lo que le impresionó era que la basura no se reciclaba. Porque el SEAMSE lo único que hace es trasladar la basura de la puertita de casa a otro lugar, que es en donde se va a quedar la basura, y que en realidad nosotros no la reciclamos. Que tenemos, nos explicaron en el SEAMSE que hay algunos lugares, algunas entidades que se encargan de reciclar, pero que no es que por legislación, porque en Argentina en realidad no hay una legislación, o sea, el gobierno no se encarga de reciclar la basura. Entonces, Nicolás lo que decía era esto, que le impresionaba esto, lo terrible que era que no se podía reciclar la basura, o que al menos el gobierno no se encargaba de reciclar la basura. Así que bueno. Sí, de hecho, usted trabaja en la escuela con dos tachos y nosotros en la calle jamás. Sí, ¿no? Es que en la casa no hacemos eso. No lo hacemos porque en realidad el SEAMSE, o sea, los dispositivos, el sistema, no hay un sistema de clasificación de basura en Argentina. Y eso lo hacemos acá en la Ciudad de Buenos Aires, en algunas escuelas, o sea, son como puntitos. Cruzando el Riachuelo, cruzando la General Paz en la provincia de Buenos Aires, la basura no se separa. Y la verdad es que va a parar todo al mismo lugar. O sea, uno desde casa lo que puede hacer, por ejemplo, es poner en una botella todo lo que sean las botellas, en una bolsita todo lo que sean las botellas y dejárselo separado para el señor que viene, ¿cómo se llama el señor? El cartonero que pasa por casa y que se lleva el cartón, y bueno, uno puede separar y encargarse, sí, de separarle todo lo que sea cartón y papel y botellas de plástico, y bueno, y hacerle el favor, así no está abriendo las otras bolsas. Uh-huh. Y bueno, de esa manera podés colaborar, porque bueno, esa gente se encarga de revender el cartón y el plástico para justamente poder reciclarlo, pero ellos lo hacen. Después el SEAMSE o el señor el que transporta la basura no se encarga de reciclar absolutamente nada. Sí, yo te digo, yo en los últimos años veo que en los jóvenes hay mayor conciencia. Sí, sí. Veo, yo por ejemplo con mis alumnos de escuela secundaria, cuando sale este tema. Hay mayor preocupación. Sí, hay una mayor preocupación. Igual vos ves. Se habla más de eso. Ya vos ves por la calle, yo qué sé, va manejando y alguien que tira una botella, viste, de un coche y la tira a la calle, digamos, en forma totalmente desprejuiciada, y me genera mucha impotencia. Sí, eso. Y de hecho en la Ciudad de Buenos Aires hay en algunos espacios verdes, ahora se empezaron a poner unos contenedores en verdes, en realidad donde uno puede clasificar, y si uno presta atención hay uno que dice papel, hay otro que dice plástico, hay otro que dice vidrio. Entonces bueno, pasa es que algunos se acercan y bueno, tiran la botellita de plástico donde dice plástico, la verdad es que otros no, tiran porque bueno, tiran y tiran en cualquier lugar indiscriminadamente. Sí, y después cuando empieza el tema de las inundaciones y nos quejamos y absolutamente justamente las inundaciones en algunas ciudades, en algunos lugares de la Ciudad de Buenos Aires están las bocas, ¿cómo se llaman? De tormenta. Las bocas de tormenta están llenas de basura y que no sé, o sea, no llegaron ahí solas, sino porque la gente tiró indiscriminadamente en cualquier lugar. Vamos a escuchar unos testimonios acerca de qué opinan los chicos sobre el tema del medio ambiente. Es un trabajo que hicieron, ¿quiénes, Marita? Esas grabaciones grabaciones las hicimos en sexto. En sexto. En sexto. Es decir, son chicos que no están hoy acá. No, son chicos que no están. Que van a venir otro día a la radio. Seguramente. Y que van a estar escuchando en sus casas. Exactamente. El programa. Bueno, vamos a escuchar esos testimonios. ¿Qué es para vos cuidar el medio ambiente? Es tomar conciencia cuando hacemos un mal uso de los recursos naturales. En el tacho verde, ¿qué tipo de residuos van? Ejemplifica. El tipo de residuos que van en el tacho verde es lo que reciclamos, como por ejemplo carpetas, hojas y cuadernos, papeles, cajas y envases de cartón, Tetravix, juegos y etc. Me parece una manera de concientizar a los chicos y a los maestros del problema de la basura. ¿Y qué te parece? ¿Buena la campaña? Muy buena. Los chicos, la verdad que veo que los chicos están muy entusiasmados. Hora libre en el barrio. Estamos escuchando testimonio de chicos de la escuela primaria número 15 del 19 de Baristo Carrego, que opinan acerca sobre el tema del medio ambiente, el trabajo que están haciendo en la escuela y sobre la importancia del cuidado. Fueron unos audios que lo trabajó Marita con unos chicos de sexto grado. La verdad que, digamos, a veces cuesta, ¿sí?, que los chicos se concentren en el micrófono, pero está bueno también que surjan las risas y que jueguen con el micrófono, que jueguen con el grabador. Es súper difícil. No, pero está bueno también. Es súper difícil. Sí, obviamente que les cuesta, pero el otro día cuando estábamos, yo les cuento a los oyentes un poco la intimidad. Cuando el otro día fuimos a, yo fui a la escuela y trabajamos con la computadora y con un micrófono y en un aula más, digamos, más solitaria. Ahí como que los chicos se concentraban mágicamente mejor. Mágicamente, con vos funcionaron, conmigo en el aula no. Nos tentábamos. Pero bueno, pero es lógico también. Está bueno eso también. Que un poco... ¿Es la primera vez que hacen radio ustedes? Sí. Bueno, es una primera... Para mí también fue la primera vez. Exactamente, es la primera experiencia. ¿Sí? ¿Y cómo son como alumnos? A ver. ¿Cómo se define? A ver, vos, ¿cómo son como alumnos? ¿Buena? ¿Sos responsable? ¿Sí? ¿Sos buena alumna? ¿Qué materia te gusta? A ver. Lengua. ¿Sí? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué te gusta leer? Libros. Bueno, puede ser diario también. Puede no, ser bueno, diario. No. Puede ser está diario. Está bien. Libros. ¿Qué tipo de libros te gusta? ¿Qué tipo de libros te gusta? ¿Qué es género? Esa es la seño que se ríe. ¿Qué te gusta? ¿Novelas, policiales, poesías? ¿Qué te gusta? ¿Novelas? ¿Te gustan las novelas? Los únicos. Es un programa de televisión. ¿Todo te gusta leer? Sí. Ah. Bueno, ¿a vos? A mí las historietas, por ejemplo, no me gustan. ¿No te gustan? Me aburren. No tengo paciencia, ¿no?, para leer una historieta. Yo no puedo leer una novela entera así, o sea, estoy diciendo así de más o menos 10 centímetros, porque sí. Así, sí. Pero no me puedo leer una historieta de una carilla. No, acá, o sea, acá tenemos la bibliotecaria de la escuela. Que no ha hablado nada. No. ¿Van los chicos a la biblioteca? ¿Se interesan por los libros? Bueno, ayer hubo un evento en la escuela, ¿no? ¿Qué pasó ayer? Bueno, justamente esta semana estuvimos con una feria del libro, que estuvo, bueno, a cargo de una librería del barrio. Y bueno, yo en particular, como experiencia, porque estoy en la parte del turno tarde, a la mañana hay otro bibliotecario. Y bueno, en realidad no tuvimos mucho tiempo de trabajar a la tarde porque daba la casualidad que la persona encargada tenía que irse a las 15 horas y bueno, mucho no lo pudimos trabajar. Pero bueno, yo desde mi experiencia, a mí en particular me parece muy productivo porque los chicos se enganchan, vienen, exploran los libros, quieren comprar los libros, o sea que eso es una buena señal, ¿sí? De que los chicos... se siguen interesando por los libros. ¿Y te piden, más allá de esta feria, te piden libros para llevarse a su casa? Sí, sí, sí. Nosotros hacemos un préstamo diario, una vez por semana con los chicos. Yo en particular trabajo con primer ciclo. Sí, dividimos un poco la tarea con mi compañero. Y realmente sí, los chicos chiquitos les encantan. O sea, vienen en el recreo a pedirme libros para leer. Me piden el libro para llevar a sus casas, para compartir con la familia. Así que desde mi lugar, yo creo que sí, que es productivo. Siempre el libro, creo que no lo reemplaza nada, ¿no? Más allá de que hoy por hoy, bueno, tenemos internet. Pero el papel sí está. Pero el papel es el papel, sí. ¿A vos qué materia te gusta? Lengua también. ¿Lengua también? ¿Te gusta leer también? No, más o menos, me gusta más los análisis de oración. Análisis de oración, bien, bien. Mira que no es lindo eso, ¿no? No es divertido, pero está bien. ¿A vos qué materia te gusta? Lengua. Lengua, ¿y qué te gusta de lengua? Libros. ¿Libros, leer libros? ¿Qué tipo de libros lees? A ver, ¿qué te gusta leer? No sé. No sabes. ¿Vos? Un poco de lengua, un poco de matemática. Y teatro. Y un poco de ciencias naturales. Muy ¿teatro bien. En qué sentido? No, porque para mí Uri es un actor. Es un actor. Es un actor en potencia, no saben lo que es. Uri es un actor en potencia. La verdad es que con la expresión oral y la expresión corporal, Uri es lo que no hay. La verdad es que hace mucho tiempo que no veo un niño con esas características. Bueno, ahora nos vamos a despedir de ustedes. En el último bloque vamos a estar todos juntos, ¿sí? Hacemos un cierre todos juntos acerca de qué les pareció la experiencia en la radio. Ahora vamos a llamar a los otros chicos, ¿sí? Dale, buenísimo. Y bueno, a los oyentes les decimos que vamos a despedirnos en el segundo bloque. Estuvimos con Camila Sotelo, con Ludmila Gómez, con Uri Aguilar, con Nicolás Santiago Kubert Delgadillo. ¿Sí? Kisbert. Ah, Kisbert. No sé por qué puse Kubert, porque aparte acá no dice Kubert, dice Kisbert. Sí, Kisbert Delgadillo. De sexto B y de sexto A, ¿sí? Y con la maestra Marita y con la bibliotecaria Susana, ¿sí? Bárbaro. La escuela va a la radio, la radio va a la escuela. Hora libre en el barrio. Un espacio educativo para el barrio realizado desde las escuelas. Estamos en el tercer bloque de Hora Libre en el Barrio por frecuencia 092.5 y estamos con otro grupo de la escuela primaria número 15 del 19, Baristo Carrigo, así que vamos a hablar sobre el medio ambiente. El primer grupo ya se despidió y ahora entramos con otros chicos. Pero bueno, para conocerlos, para que los oyentes los conozcan, me gustaría saber los nombres de ustedes. A ver. Ramiro Cajal. Bien, ¿de qué grado? Sexto A. Bien. Dalila Vélez, sexto A. Matías Mora. Matías Mora, ¿de? Segundo A. Segundo A. Lucía Rocabal. Lucía Rocabado. Rocabado, ¿de? Segundo A. Y vos ya sos figurita repetida, pero repetí otra vez tu nombre. Ludmila Gómez. Muy bien. Bueno, contale un poco, Ludmila, de qué estuvimos hablando en la primera hora del programa. El medio ambiente, de la basura, del reciclaje. Bien, y ustedes, a ver, cuénteme un poquitito, porque vos sabés que, yo te voy a decir la verdad, ahora está Ludmila fue, habló muchísimo, pero los chicos no contaron mucho acerca de la salida del SEAMS, la visita, a ver, ¿qué pueden contar ustedes? A ver, ¿qué pueden contar? Fuimos al SEAMS y conocimos a dónde se va la basura, de cuando la retiran y a dónde se va la basura, los rellenos sanitarios. Bien. Muy bien. Bien, ¿viste? Muy ¿viste? Bien. ¿Viste? Bien. Perfecto. Escúchame. Así se llama. Marita es maestra de lengua. De lengua. ¿Y qué más? Y ciencias naturales. Muy bien. ¿Y qué te corresponde por esa respuesta hoy ahora acá en esta radio? ¿Qué te corresponde? ¿Mínimo cuánto? ¿O 9? ¿10? Mínimo, Marita. ¿10? Sí, fue. Para pedir muy bien. El alumno que mejor contestó, más tranquilo, ¿no? Sí, en realidad tendría que ser así siempre. O sea, no tenemos por qué premiar lo que tiene que ser así. Bueno. Es terrible, es terrible. ¿Es así siempre? ¿Siempre en la clase así? Todo. Ella me hace así, pero vos tenés que hablar. Sí, así lo hace. Sí, sí. Sí. Todos los días. Todos no los días. Nunca. Con un pesar todos los días. Pero nos acompaña otra maestra. ¿Sí? Nos acompaña Alexandra Tomeo. ¿Sí? Oh, hola, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo va? Maestra de. Segundo A. Segunda. ¿Y qué estuvieron trabajando que después lo vamos a escuchar con todos juntos? Y nosotros, lo que pasa es que, bueno, en nuestro caso es diferente porque, bueno, ella trabaja en lo que es por áreas. Nosotros acá estamos trabajando ahora que viene la primavera. Uh-huh. ¿Qué estuvimos trabajando? ¿La? ¿Qué? Dale, Mati. ¿La? ¿Qué leíste ayer? ¿Qué estuvimos leyendo? Poesía. Poesía, muy bien. Bien. Pero aparte, ellos dos leyeron un poema. Son poemas en realidad, que se llama Huella Primaveral, que bien. Bueno, después más adelante van a escuchar la poesía que van a decir los chicos, los poemas. Bien, sí, vamos a escuchar. Sí, aparte la leyeron muy bien, ¿sí? ¿Te pone contento eso? Bien. Bueno, ¿eh? ¿Te gusta leer? Sí, te gusta leer, ¿eh? Sí, lee muy bien. Sí, nosotros justamente todavía no pasamos por el grado de ella porque por una cuestión de horarios no pudimos, pero mañana seguramente vamos a estar en segundo A y la próxima vez que vengamos le vamos a contar a ver cómo fue la experiencia. Y ustedes que están en segundo, a ver, ¿ustedes ven el tema de esos tachos verdes, tachos negros, lo ven en la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Y qué les parece eso? pie. ¿Sí? A ver, cuéntenme un poquito a los docentes también de qué se trata, a ver. Sí. No importa que repitamos la información porque está bueno que concienticemos. Se trata de si podemos tener esos tachos, así no tiramos toda la misma basura en un solo tacho y podemos reciclar también. Bien. ¿Se acuerdan el día que vinieron los chicos con discapacidades? Sí, que vinieron a darles una clase. Las escuelas verdes. Las escuelas verdes. Los cascos verdes eran ellos. Uh-huh. Sí, que vinieron. Y ellos nos explicaron todo y me hicieron hacer un proyecto para ir a todos los grados y explicarles sobre el medio ambiente. Bien, ¿y aquí? ¿Y a qué grado fueron ya? Nosotros no fuimos. Porque fue sexto B nada más. Fue sexto B. Sí. Bien, ¿y a qué grado van a ir ellos? A séptimo. Y ellos van al resto. Lo que pasa es que por una cuestión de organización se dio que justo empezamos con el otro grado a ir y con ellos todavía no pudimos. Pero bueno, hoy estuvimos ultimando detalles y mañana empezamos. ¿Y cómo es? ¿Qué va a ir? ¿Algunos chicos a un grado, otros chicos a otro grado? Grupo de cuatro, bien. Dos grupos de cuatro. ¿En vos a qué grado vas a ir, por ejemplo? Yo voy a ir con tres chicos más a séptimo. A séptimo. ¿Vos? Yo también. Bien. ¿Y qué van a decirle? A ver, cómo, digamos, imagínense que están los chicos de séptimo grado. Bueno, ¿qué le van a decir? Hicimos juegos para hacerle a los chicos sobre el medio ambiente, una sopa de letra, y después... La seña nos dio preguntas para que le hagamos sobre lo mismo. Uh-huh. ¿Y cómo serían esos juegos? A ver, contame un poquito los juegos. Dalila hizo una sopa de letra, no sabes lo que fue. La verdad que fue admirable. Estuvo buenísima, hizo una sopa de letra impresionante. Súper creativa estuvo. Y los chicos tienen que responderlo. Y tienen que decir. Hicimos una grande en un afiche grande y yo después saqué fotocopias para entregarle una a cada chico. Bien. Para que la peguen en su carpeta. Bien. Además, sopa de letra, o sea, no con cinco, o sea, una sopa de letra impresionante que yo tardé incluso en sacarla porque la verdad estuvo súper creativa. Tu compañero dijo, no se me había ocurrido la sopa de letra. Te tiró un poquito abajo tu compañera, te digo. Bueno, es lo que hay, digamos, cosa. Pero es interesante eso de que, aparte jugando, ¿sí?, a través del juego, es como que se toma más conciencia también, digamos, porque a veces también a algunos chicos te dicen, no, me aburren porque me vienen a hablar y me hablan en un lenguaje que no entiendo. Y se aprende más sobre eso, sobre los juegos. Exactamente. ¿Cómo sobre los juegos? No, con los juegos. Con los juegos. Jugando. Sí. Exactamente. ¿Cómo se llama el director de la escuela? Juan Carlos Leguita. Bueno, vamos a escuchar un testimonio de Juan Carlos, que una chica de sexto grado era, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Micaela. Micaela le preguntó acerca de qué le parecía al director, a Juan Carlos, la campaña de concientización que se le estaba haciendo en la escuela. A ver qué es lo que nos contesta Juan Carlos. ¿Qué piensa usted de la campaña de concientización sobre el cuidado del medio ambiente implementado en la escuela? Me parece muy buena la campaña porque ustedes tienen que formarse en esto del cuidado del medio ambiente. Y así como lo hacen con los contenidos en ciencias naturales, en ciencias sociales, es propio de que lo vivenciemos de otra manera desde nuestra escuelita, como un aporte más para el cuidado y la salud de todos. Hora libre en el barrio. Estuvimos escuchando a Juan Carlos, al director de la escuela primaria número 15 del 19, Baristo Carriego, que hablaba acerca de qué le parecía esa campaña de medio ambiente en la escuela. Está bueno también integrar al director, digamos que el director también se integra en el trabajo de la radio con los chicos. Yo me acuerdo que fuimos a la oficina del director, nos abrió sus puertas tranquilamente. Justo coincidía con qué fecha cuando hicimos la entrevista, ¿te acuerdas, Marita? Con el día del cumpleaños. El día del cumpleaños. Estaba feliz. No pudo haber sido mejor día, pues estaba feliz. Sí, muy buen humor. La verdad es que justamente hace dos días Juan Carlos cumplió años y la verdad es que estaba feliz ese día, el día de la entrevista. Le mandamos un feliz cumpleaños, por más que esté. No, seguro, ya. Sí. Y aparte. Yo le toqué feliz cumpleaños con la guitarra también. Ah, le tocaste. Ah, sí. Sí, porque. Dalila, ya que estamos, les comento. En la escuela, en nuestra escuela, en la escuela 15, después de las 4:20, a las 5 empieza a funcionar la escuela de música. Entonces, Dalila es alumna de la escuela de música y ella se queda algunos días. Y bueno, este día justo se quedó y le tocó feliz cumpleaños. Ahí Marita te manda. ¿Y qué toca la guitarra? ¿Y qué música te gusta? A ver. De todo. ¿De todo? Sí. ¿De todo te gusta? Sí, me escucho. Bueno, Me gusta el reggaetón, la bachata. Ah, eso te gusta más, porque empezaste por eso, no empezaste por la música clásica o el tango. No dijiste, me encanta por el folclore. Tango, muero por Gardel, no dijiste. No sé quién es. Que no sé quién es. Bueno, no, pobre, de la edad, Marita. No sé ni quién es. Está bien, pobre. Muero por Rodrigo, tampoco dijiste. Ah, Rodrigo sí también. Rodrigo sí te gusta. No, el reggaetón, los chicos están a full con el reggaetón, la verdad que. En todas las escuelas están a full con el reggaetón. Con el reggaetón. ¿Y a ustedes qué les gusta? ¿A vos qué te gusta a vos? A mí también eso. Acércate. ¿Qué te también, gusta? También el reggaetón, todo eso. ¿Eso lo escuchaste en tu casa? Sí. Bien, ¿y a vos qué música te gusta? Cumbia, reggaetón, sí. Los guachiturros le gustan a los chicos. A mí también. No los conozco. De nombre, lo conozco. Yo conozco el nombre y las letras de algunas canciones que tengo niños que me cantan las canciones. ¿Y son fuertes o pueden escuchar los chicos, digamos? En realidad son muy descriptivas. Son muy descriptivas. Y la verdad es que hacen al sentimiento. Tiene que ver con el sentimiento y con las vivencias de ellos. O sea, algunos se sienten muy identificados. ¿Y vos qué escuchás? ¿Qué música te gusta? ¿Gusta el reggaetón? Vos pensá, ¿vos qué música te gusta? La cumbia, el guachiturro. ¿También escuchas el guachiturro? Sí, también. Y el reggaetón. Ah, bueno, y al reggaetón. Y al infaltable. Y al reggaetón. Volvemos, ahora después vamos a hablar un poquito acerca de cómo son como alumnos, ¿sí? Pero volvemos un poquito al medio ambiente. Ustedes me decían que, bueno, van a ir por distintos grados y van a organizar juegos. ¿Y qué es lo que le van a decir? ¿Van a decirle a los chicos sí, algo? Vamos a contarles sobre lo que estamos trabajando nosotros y vamos a hacerle. Dale. A hacerles preguntas a ver si ellos saben. Para ver qué es lo que saben de medio ambiente. Bien, bien. ¿Y vos qué pensás? ¿Los chicos saben sobre el medio ambiente? Sí, porque sobre los tachos y eso, para mí que ya saben un poco de lo que es el medio ambiente. Sí, igual el medio ambiente no son solamente los tachos. Sí, ya sé. ¿No? No, y claro. Pero claro, bueno, pero para ellos, viste, la forma de cuidar, exactamente. Es la manera que tienen de cuidar. Claro, es lo más cotidiano, es decir, cada uno de su lugar, del lugar donde está uno, puede ser cuidado, digamos. Por ejemplo, los otros chicos decían que tienen algunos cuidados con respecto, por ejemplo, al agua. Digamos, ¿qué tipo de cuidados ustedes tienen en sus casas? No dejar la canilla abierta cuando nos lavamos los dientes. Uh-huh. ¿Eso lo haces? Sí. Uh-huh. ¿Qué más? Después. ¿Las luces prendidas, por ejemplo? No, mi mamá todos los días me dice que apague la luz de la fiesta y del baño. Cuando no las necesitamos. Desperdiciamos luz. ¿Cómo? Claro. Desperdiciamos luz. Sí, es verdad. Desperdiciamos luz, exactamente. Energía. Sí. Y agua también. ¿Cómo? Y agua también. Y agua también, sí. Porque dice que dentro de muy pocos años no va a ser la misma agua que tenemos ahora si no la cuidamos. Exactamente. ¿Quién dice eso? ¿Qué es eso? La mamá. Sí, aparte. Las señoritas también. ¿Y en la escuela? No, pero no. A la mañana. ¿Quién no, pero tu mamá te dijo eso. No, tu mamá te pregunté, o sea, sí. Mamá. Sí. Sí, y vos también me lo dijiste el otro día. Exactamente. Y bueno, pero para eso estamos, ¿entendés? En la escuela está bueno que se trajen estos temas y que los chicos tomen conciencia. Lo bueno es que sean promotores. Está bárbaro que pasen por los cursos. Eso está bárbaro. Está buenísimo para todos, por no saber. Y aparte que jueguen, aprendemos. ¿Entendés? Que digamos que eso, que no se paren frente, porque también para ellos es complicado. Dirá, me imagino que el séptimo grado no debe ser fácil para ellos. No, la verdad es que. No, claro. Y yo no quería ir. Claro. Porque me daba vergüenza, porque son como que son más grandes que yo y tenía vergüenza que se me rían los que yo hablo. Pero la señora me dijo que ella va a estar con nosotros y les va a decir. Y además que vos podés, porque justamente no elegimos a cualquiera. Eso es verdad, o sea, depende de las características de los grupos que van a exponer, elegimos los grados a los que van a ser receptores de esta información. Y la verdad es que nada, que si van a ir ahí es porque confío en que son ellos los indicados. Exacto. Bueno, estamos con Dalila, con Ramiro, con Matías, con Lucía, con chicos de la Escuela Primaria número 15 del 19, Valesto Carrillo. Estamos hablando sobre medio ambiente. En el próximo bloque vamos a hablar acerca de, primero escuchar los audios, por ejemplo, las otras curiosidades y el poema que leyeron tanto Matías como, como Lucía, y también un poco hablar acerca de la escuela. La escuela es estudio, pero también juego, diversión y encuentro. Hora Libre, el espacio de alumnas y alumnos de las escuelas de nuestro barrio. Seguimos con Dalila, con Ramiro, con Matías, con Lucía, ¿sí? Y con Ludmila, ¿sí? Seguimos en Frecuencia Cero, 92.5, Hora Libre en el Barrio. Estamos hablando sobre el medio ambiente. Vamos a escuchar ahora un trabajito que hicieron los compañeros de ustedes acerca de algunas curiosidades sobre el medio ambiente. Lo escuchamos. Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. ¡Mueve! Su palabra es nuestra palabra. ¿Qué podemos hacer para cuidar el ambiente? Para cuidar el ambiente podemos reducir, reutilizar y reciclar. Reducir significa disminuir la cantidad de residuos que generamos eligiendo productos con pocos envoltorios, usando envases retornables o comprando solamente lo necesario. Reutilizar significa darle un nuevo uso al residuo antes de desecharlo. Por ejemplo, usando las hojas de ambos lados o recargando las botellitas de agua o gaseosa. Reciclar significa utilizar el residuo como materia prima y generar un nuevo producto. Cuando reciclamos papeles para hacer otros nuevos o botellas para hacer tuberías y macetas. Hora Libre en el Barrio. Estuvimos hablando, escuchando otras curiosidades sobre, sobre el medio ambiente, un trabajo que realizaron compañeros de ustedes, chicos de sectorado. Y ahora estamos con Marita, con María Los Ángeles Leguizamón, que nos va a dar una información de una invitación, ¿no, Marita? A ver. Sí, se trata justamente de que el Club de Jóvenes Lola Mora invita al curso de capacitación Promotores de la Cultura Hip Hop del sábado 17 de septiembre al 19 de noviembre, de 14 a 15 horas. En la sede del club, cito en Soldado de la Frontera, 5155 Villa Lugano. Esta actividad gratuita es para mayores de 17 años y los cupos son limitados. Los interesados deberán inscribirse hasta el 10 de septiembre en las instalaciones del club Lula Mora, del club Lola Mora, los sábados de 14 a 17, o vía mail a Caravaggio Roberto, todo junto, Caravaggio Roberto 2. @gmail.com. A ver, Marita, Caravaggio con B larga, ¿no? Caravaggio con B larga. Bien. Y con doble L. Caravaggio. Roberto2 @gmail.com. Me había puesto un mail más fácil, ¿no? Pero bueno. Sí. La verdad es que sí. Bien, en la actualidad existen 30 clubes de jóvenes, 8 de chicos, 6 centros infantiles y 14 CAI que trabajan con 3.495 alumnos de la ciudad de Buenos Aires. El programa Club de Jóvenes de Chicos y Centros Infantiles, CAI, de la Dirección Operativa de Inclusión Escolar, pertenece a la Dirección General de Inclusión Educativa, dependiente de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, entonces, este del 17 al... Del 17 al 19 de noviembre, de 14 a 15 horas. ¿Dónde? En Soldado de la Frontera, 5155, Villa Lugano. ¿Y es un...? Es un... ¿Un evento sobre qué? Curso de capacitación Promotores de la Cultura Hip Hop. Debe estar súper interesante, pues, para... Para mayores de 17 años. Para mayores de 17 años. Está bien. Bueno, esa es una información que le damos a los docentes a partir del 17 de septiembre. Sí, muy bien, Marita, muchas gracias. Sí. Próxima locutora del programa. Si querés, Marita, tengo que ir a tomar un café en la esquina. Sí, vos, no hay ningún problema, no hay ningún drama. Pero no, estuvo, no estuvo, quería estuvo hablar, por... no quería estuvo hablar, por... eso es. Después hablamos un poquitito de proyecto, de un proyecto que hay también en la escuela. Pero vamos a escuchar a ver a Alexandra ahora. Vamos a escuchar el poema, ¿sí? El poema se llama Huellas Primaverales. Bien, bien. ¿Y lo estuvieron leyendo cuántos chicos más o menos? Tres chicos. Entre tres chicos, sí. Exactamente. Fabricio fue uno que lo leyó, que bueno, hoy no está presente, pero bueno, en la escuela estuvo leyendo. Sí, Fabricio, Matías y Lucía. Exactamente. Lo escuchamos. con Dios. A la huella, huellita, ya es primavera y riego mis macetas con regadera. A la huella, huellita, no hagan ruido, que duermen los pichones dentro del nido. A la huella, huellita, ronda rondines, perfuman mi ventana blancos jazmines. A la huella, huellita, cielo espejado, pasea un gato negro sobre el tejado. A la huella, huellita, clavel y rosa, tienen vestido nuevo la mariposa. A la huella, huellita, cantan los grillos, el cielo tiene luna y la luna brillo. A la huella, huellita, soles y luna, concierto de sapitos en la laguna. A la huella, huellita, ya es primavera, juego con mis amigos en la vereda. Mira y da vueltas y rueda girando. Mira y da vueltas y rueda y rueda y rueda. Hora libre en el barrio. Seguimos con los chicos de la primaria 15-19, Evaristo Carrillo. Estuvimos escuchando el poema Huella Primaveral, adornada un poco con música de Café Tacuba, ¿sí? una linda música, que bueno, le da un poquito más de brillo al poema, muy bien leído por Matías, por Lucía y Fabricio. ¿Era? Y Fabricio de segundo grado. De segundo grado. Bien. Bueno, chicos, a ver, ¿cómo andan en la escuela ustedes? Bien, empezó hablando bien, vamos, en segundo grado, ¿sí? Bien, muy bien. ¿Qué te gusta? A ver, ¿qué materia te gusta? Matemática. Matemática, ¿eh? No es fácil que a un chico le guste matemática. ¿Vos sos maestra de...? No, yo tengo todas las áreas. Ah, claro, vos en segundo grado son todas las áreas, exactamente. Tenés razón, todas las áreas. Pero a la siguiente también le gusta matemática. ¿Sí? Por eso, si la hace bien didáctica, ¿no? Mati. ¿Y vos, Lucy, te gusta o no te gusta matemática? Sí. Muy bien. Sí. ¿Qué más te gusta? Lengua. Bien. ¿Cómo son como alumnos? Excelentes. Todos. Muy buenos alumnos. Así que prepárese, señorita Marita, para cuando lleguen a sexto. Porque a la señorita Marita le gustan los grados grandes. Así que por eso digo sexto, séptimo. No sé en qué grado estará la señorita Marita. ¿Y ellos? También así, tan fuerte como Alexandra, dejó muy buenos alumnos, excelente. ¿Podemos decir lo mismo? Más o menos. Más o menos, bien. Está bueno que sea auto. ¿Por qué más o menos? ¿Mucha tarea? Sí, la señorita Marita. Mucha tarea. Mucha tarea. ¿Y qué sí. tiene que ver que vos seas buen alumno o que yo mande mucha tarea? Vos ibas a decir otra cosa, me parece. No, tiene razón, los chicos no mienten. Señor, hablamos. Hablá de siempre por nosotros. Mal. Ah, mirá cómo te apura. Muy bien. Mirá cómo te apura. Habla de cómo somos nosotros. No, nosotros. ¿Cómo son? ¿Bien? Sí, no, son buenos alumnos. Además, son muy buenas personas, por sobre todas las cosas. Sí. Lo otro se puede ir manejando y uno está para ayudarlos, ¿no? Justamente. Sí. Yo lo que estuve viendo en estos días cuando trabajaba con ustedes, es como que el ambiente es muy cálido, ¿sí? Muy cálido entre los chicos, las maestras. La verdad que también está bueno que las maestras los acompañen a ustedes acá a la radio, ¿sí? Está bueno eso. Mirá cómo se le baja la silla. Nos estamos despidiendo ya del cuarto bloque, ya no entramos en el tiempo de la despedida. Ahora vamos a llamar a todos los chicos para que hablemos acerca de qué les pareció un poco la radio. Empezamos hablando un poquito ya del proyecto de Marita y después ya nos despedimos con todos los chicos acerca de qué les pareció la actividad en la radio, ¿sí? En este momento nos acompañaron Dalila, Ramiro, Matías, Lucía y Ludmila, ¿sí? Son los chicos de la Escuela 15 del 19, Evaristo Carrigo. Estuvimos también con las maestras, con Marita y con Alexandra, ¿sí? Nos despedimos. La educación. Educación es inclusión. En Hora Libre en el Barrio, conocemos las diversas experiencias de inclusión educativa de nuestro barrio. Seguimos en Hora Libre, como dice Alexandra, Evaristo Carrigo en la radio, ¿no? Sí, la escuela 15 del 19, Evaristo Carrigo, está en frecuencia 092.5. Estamos ya entrando en el último bloque. Antes de empezar a despedirnos con los chicos y que nos cuenten muy brevemente qué les pareció trabajar en la radio, contame un poco, Marita, también, muy poquito, un poco lo que vos podés contar hasta ahora acerca del proyecto Renault que llegó a la escuela. Bueno, a través de la Fundación Renault en realidad se contactó con la escuela y nos ofreció participar de una campaña, o sea, ellos iban a seleccionar unos afiches o un movie maker hecho por los chicos, obviamente, en donde el tema principal era justamente el cuidado del medio ambiente. Entonces nosotros, bueno, yo estoy, cuando vamos a hacer las salidas y vamos a hacer las muestras, me encargo de tomar algunas fotitos de los trabajos de ellos y bueno, y vamos a ir armando un video con toda esta información y bueno, la vamos a presentar en la fundación a ver si sale seleccionada. ¿Cuándo lo tienen que presentar? Más y o menos. En realidad tenemos tiempo hasta el viernes que viene. Hasta el próximo viernes. Ya. Lo que pasa es que las fotos, bueno, pero están, los trabajos están hechos. Lo que pasa es que bueno, falta terminar armando, de editarlos nada más. Está bien. Bueno, esa es una de las tantas actividades que se realiza en la escuela, como por ejemplo este tema del medio ambiente, venir a la radio. Sé que la escuela está empezando a trabajar con un proyecto muy fuerte con radio, en este momento están terminando los detalles Susana con Mariano, ¿sí? Ahí sí están trabajando con el tema de cómo instalar la radio en la escuela. A ver, chicos, ¿qué te pareció la experiencia en la radio? Muy buena. ¿Por qué? Y porque yo nunca había venido a la radio. Me pareció muy bueno, muy bien. ¿Vos? A mí me pareció lindo porque tampoco había venido a una radio y estuvo bueno. ¿Te sentiste cómoda? Sí. ¿Vos? Yo también. Bien. Yo también, sí, sí. ¿Sí? ¿Te sentiste cómodo? ¿Algo más para expresarse? Estuvo muy lindo porque yo tampoco nunca vine a una radio. ¿Usted? Muy lindo. Igual. Que el idem. Idem, igual, ¿sí? Él tiene tantas cosas para decir, tantas cosas contenidas. ¿Usted, señorita? Sí, lo mismo que todos. ¿Era como se imaginaban? No. ¿Qué se imaginaban? La imaginaba un poco más grande. Más grande. Más grande. Sí, como la otra, la de... Como el otro estudio de sí, Frecuencia Cero, sí, exactamente. ¿Y usted, señorita? Sí, a mí me gustó mucho, porque es la primera vez que vengo y aparte... También estuvo bueno que vengamos a hablar sobre el medio ambiente para que también lo hagan en la casa. Para que aprendan el reciclaje, todo eso, la azul. Bien. Ojalá que nos escuchen. Sí. Sí, sí, nos van a escuchar. Sí, no van a escuchar. ¿Y ustedes, chicas? Alexandra, Marita. Sí. Y yo lo que quiero decir es que nosotros estamos acá gracias al proyecto que empezaron la señorita Susana, que es la encargada de biblioteca, y la señorita y Alexandra. Que bueno, fueron las iniciadoras y que fueron las que pusieron todas las pilas para que este proyecto empezara a marchar. Y bueno, y la verdad es que les re agradecemos que nos hayan invitado. Muchas la verdad gracias, es que Marita. Estamos acá por eso. Muchas gracias, Marita. Sí, yo ya ¿Cómo seguimos, Alexandra, después? Excelente. La idea es cómo se trabajar en la escuela, con la radio. Trabajar en la escuela, sí, porque es un medio de que los chicos puedan socializarse a través de lo que es sociocomunicativo. Por eso en la escuela les cuesta bastante ese tema. Y bueno, y que participe toda la escuela. Es muy bueno que participe toda la escuela. Bueno, los esperamos en nuestro programa, chicos, ¿eh? Sí, están invitados, no sé si los mismos chicos, otros chicos, sí, pero estaría bueno que otra vez la Escuela 15 del 19, Evaristo Carrigo, vuelva a Frecuencia Cero, ¿sí? Nos despedimos hasta la semana que viene en la operación técnica Cecilia. A ver, Alexandra, ¿qué decir? Sí, un saludito para todas nuestras compañeras que dijeron, mándanos saludos, sí, para todas, el equipo de conducción, cooperadora, toda la escuela, a los auxiliares, a los compañeros, a los chicos, a todos. Un saludo. Saludos, sí. Auri. al director, que a Juan Carlos, que gracias a él también estamos acá. Feliz acá. Cumple. Feliz cumple. FM 92.5 también. Muy bien, frecuencia cero. Con Cecilia en la producción técnica, con Néstor Cortés, quienes hablan en la conducción. Nos despedimos hasta la semana que viene en una nueva emisión de Hora Libre de Barrio, frecuencia cero 92.5. Chao, aplauso. Chao, aguante.